artista de segunda. Vagaré por las calles, dormiré donde me diga el día. Renunciaré a una casa protegida. No quiero barajes, solo un colchón, papel y mucha María. Enfades ya, te querré igual, ya aplástame. Ya verás, un chucho me acompañará. No creo que tú, ni que nadie se quiera mojar. Me compraré una furgoneta de segunda. Pagaré por las calles, dormiré donde me diga el día. Renunciaré a una casa protegida. No quiero garajes, solo un colchón, papel y mucha María. Hace frío, no va la calefacción. Otra vez has venido y me has dado tu calor. Me acuerdo de ti, de lo mucho que viví. Pasarán los años hasta el día de morir. Me compraré una furgoneta de segunda. Vagaré por las calles, dormiré donde me diga el día. Renunciaré a una casa protegida. No quiero garajes, solo un colchón, papel y mucha María.